CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, a la que nos acompaña varias mañanas de radio, a Blanca Rodríguez, que está irradiando alegría allí desde los controles técnicos. Y vamos a comenzar con lo que denunciaba en la tarde-noche de ayer en la Cámara de Diputados José Luis Argián, que además está citando a la Ministra de Salud Pública para hoy a las 12 del mediodía en la Comisión de Salud, a Cristina Lustenberg, por este tema del que va a hablar, por el tema Casmu, también por varios temas más que hacen al sistema sanitario. Son muchas las comisiones que hay hoy, varias delegaciones las que van, más allá del tema que el Senado tratará de ver si puede aprobar o no el tema de la caja de provisionales. Pero es una actividad intensa la de los miércoles, sobre todo en comisiones, así que vamos a estar sobre todo dividiéndonos y priorizando seguramente más el tema de las comisiones con visitas de distintas delegaciones y viendo un poco más de lejos el tema de lo de la caja de provisionales, pero intentando obviamente la cobertura de todo. Vamos a escuchar lo que decía José Luis Argián sobre el tema de ACE. Planteaba esto en la Cámara Baja en la tarde-noche de ayer en el plenario, que tiene que ver con que la Administración de Salud del Estado no está funcionando en una situación en la cual el país está en alerta roja por temas de gente en situación de calle y fríos intensos, y además donde se denuncian que hay, por problemas respiratorios, ambulancias que esperan en puertas de emergencia para poder ingresar a sus pacientes a esos centros de salud por falta de cama. En esta realidad, Álvaro Danza, el titular de ACE, se pidió licencia extraordinaria, que fue otorgada de forma ilegal, según comenta Sargián, y lo va a explicar por qué. Y como no se han nombrado a los directores sociales, que supuestamente eran los que iban a ser el contralor, porque habían dicho no vamos a nombrar directores de la oposición porque esta repartición tiene directores sociales. Bueno, como los directores sociales todavía no han sido nombrados, solamente hay dos directores políticos. Y con dos directores políticos no se puede definir nada. Ni siquiera se pudo haber definido lo que se firmó y que considera irregular, en este caso Sargián, que es la licencia extraordinaria del presidente. Vamos a escuchar lo que manifestaba el legislador y ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Sargián. En los centros de salud no tienen camas disponibles, estamos en la mitad de una ola de frío, la mitad del plan invierno. Tenemos colas de ambulancias como hace años no se veían, de 8, 10, 12 horas, hasta 22 horas de espera para internar un paciente. Bueno, en el medio de esta situación, lastimosamente, el directorio de ACE no puede funcionar. Está sin funcionamiento. El principal prestador de salud del Uruguay, que atiende 1,5 millones de usuarios, está congelado, no tiene directorio. Y esto se debe básicamente a dos motivos. El primero es una licencia extraordinaria del presidente de ACE, el doctor Álvaro Danza. Pero un poco lo advertíamos, hace un mes hicimos un pedido de informe que todavía no tuvimos respuesta, de por qué el Poder Ejecutivo no había designado a los integrantes sociales del directorio de ACE. Porque el directorio de ACE se compone de los representantes políticos del gobierno y los directores sociales, de los trabajadores y los usuarios, que no los designaron, que tendrían que haberlo designado cuando mandaron la veña de recambio del directorio. Porque por ese motivo también, en estos 4 meses, ACE no tiene control. Hoy no hay control de lo que sucede en ACE, porque habían aludido que el control era social y no designaron a los directores. Pero vamos a volver al pedido de licencia y a la resolución del directorio, que la tenemos acá, por la cual le otorgó al doctor Danza la licencia extraordinaria. Bueno, esta resolución es ilegal, no tiene fundamento, porque por normativa ACE tiene que funcionar con 3 directores para que el directorio funcione. Bueno, el doctor Danza pide la licencia y obviamente se abstiene de participar, porque es un tema que lo involucra directamente. Imaginamos que el doctor Danza salió de la reunión y el directorio en ese momento quedó con 2 integrantes y con 2 integrantes no puede tomar resolución. O sea que esta resolución de la licencia extraordinaria no es legal, no tiene fundamento. Y es más, que está firmada por Olesker y por Marcela Cuadrada, los dos integrantes que fueron parte del directorio. No pueden tomar decisión esos dos integrantes. Pero aparte es un mensaje riesgoso. ¿Qué mensaje estamos dando de gobernantes? Que el principal prestador no tiene capacidad operativa, no puede funcionar, el directorio no resuelve, no está en funcionamiento. Hay un abandono, se dejó a la deriva hace. En el peor momento, y lo voy a resaltar porque de verdad que estamos pasando el peor momento. Ahí tenían parte lo que decía José Luis Aguiar en torno a esta denuncia que hace. Bueno, hoy la ministra de Salud Pública tiene que comparecer al mediodía en la Comisión de Salud por este y otros temas, como manifestábamos, citada por el propio Aguiar. Otro tema, y en este caso tiene que ver con los vecinos del Rincón del Pino. Estuvieron los productores también compareciendo por el proyecto Neptuno. Ellos están en contra de cualquier tipo de proyecto Neptuno en la zona. Catherine Lecchini estuvo hablando con nosotros una vez que salió de esa reunión de la Comisión de Ambiente, y destacaba lo siguiente. Con una buena expectativa nos encontramos con diputados que estaban informados sobre el tema. Sabemos que ahora el tema está en estos 90 días de que están de pausa, presidencia justo con el consorcio. Bueno, un poco intentando acordar con un contrato que ya se encuentra firmado. Pero bueno, nos vamos expectantes. Se comprometieron a actuar bueno, y a llevar nuestro planteamiento una vez más de vuelta a quienes hoy en día lo están manejando. ¿Qué expectativas están teniendo ustedes allá? ¿Cómo están siguiendo la negociación? Bueno, en realidad estamos expectantes de que al menos esto se pueda frenar, que no se haga. Hoy en día, como está planteado, ya por todo la evidencia, tanto desde el informe de OCE y bueno, toda la parte de la academia está diciendo que no. Entonces, bueno, creemos que tenemos expectativas de que, bueno, de que esto realmente no prospere y, bueno, se pueda poner el freno al proyecto Neptuno, tal cual como está planteado. Bueno, en los medios podemos acceder a diferente información que hablan de otras obras, pero bueno, por ahora estamos esperando a que esto no suceda. Independientemente de lo que es el proyecto Neptuno en sí, en esa zona y el impacto que tiene, una de las cosas que ustedes reclamaban era el tema del polder. ¿De eso tuvieron alguna novedad? ¿Han podido transmitir algo en sí? Y bueno, en realidad la postura del gobierno hoy es que el proyecto no. En su momento muchas veces marcamos lo que era el polder y los daños, pero bueno, eso fue en el inicio y antes de la audiencia pública. Hoy en día, con toda la información que está y los últimos informes, nuestra postura es que no a todo el proyecto en sí, no, por todos los daños que hoy tenemos información y podemos acceder, que va a traer a la zona, al departamento y al país en sí. Decía que los legisladores conocían el tema. ¿Qué consultas les hicieron? ¿Cómo fue el intercambio? Y bueno, el intercambio fue bueno, le dejamos nuestros informes, ya muchos legisladores lo tenían. Y bueno, también ellos están informados, ¿no?, también de toda esta negociación. Iban a volver a plantear. Nosotros trajimos un nuevo informe en cuanto a lo que es más los daños productivos, económicos y sociales de la zona, que quedamos de enviárselos. Pero bueno, sería un poco eso, que quedaron de volver a estudiar el tema, y ya hoy en día creo que el tema está para definirse ahí, en ese acuerdo entre presidencia, bueno, y los diferentes actores, que esa comisión especial que se hizo del proyecto. ¿Es una zona ganadera y papera y qué más? En realidad es una zona que tiene cultivos de papa, hortícola, después está frutícolas, que tiene lo que es limones, naranjas, manzanas, duraznos, membrillos y demás, y después agrícola, ganadera, agricultura de secano, y ganadería. Es una zona que es muy variada porque tiene buenas tierras, que hemos hablado de 200 de Coniat, más el agua, entonces es próspera para lo que es los cultivos con riego, ¿no? En este proceso de renegociación que se viene dando desde el Poder Ejecutivo, ¿en algún momento pidieron ser recibidos, pudieron concretar una instancia de diálogo, una reunión o algo? Bueno, recibidos por esta comisión especial, no hemos podido. Sí, hemos estado a disposición. Hace unas semanas estuvo el ministro de Ambiente, junto con el secretario de Presidencia en la Junta Departamental de San José, que nos citaron para explicarnos cómo iba a funcionar estos 90 días de negociación y bueno, y de espera, pero no hemos sido recibidos por la comisión, no. ¿Recordamos el nombre? Catalina Lechini. Ahí tenían a Caterina Lichini, representante de los vecinos y productores de Rincón del Pino. Vamos a escuchar a Fernanda Ausper, que todavía no la hemos escuchado, quien criticó sobre todo la demora en tomar medidas por parte del Ministerio de Desarrollo con respecto a la gente en situación de calle. Dijo que la emergencia roja no se debió a la meteorología, se debió a los muertos. Decíamos que Fernanda Ausper consideró que ahora las medidas que se están tomando por parte del Sistema Nacional de Emergencias son las correctas, pero que el MIDES era quien tenía que haber tomado las medidas en torno al tema de la gente en situación de calle. Dijo también Ausper que la situación que de alguna manera se marca es que hubo una demora por parte del Ministerio que terminó lamentablemente con el fallecimiento de personas. Destacó que la propia Carolina Cose en algún momento habló en la jornada de ayer de que ahora están coordinados. Es verdad que Cose en la nota después dice que en realidad habla de que quien estaba en descoordinador era la administración anterior, que no se refería a este gobierno, pero quedó medio allí en Orsay esa frase de que ahora sí están coordinados, y Ausperber la utilizó. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora del Partido Nacional. Y justamente fue solicitada a raíz de la noticia de ese momento de 4 fallecimientos tristemente acaecidos. Por lo tanto, la primera reflexión que hacemos es que el gobierno debe reconocer que la verdadera alerta roja fue el fallecimiento de personas en situación de calle y no la alerta meteorológica. Todas las medidas tomadas con posterioridad que el ministro detalló con mucha precisión, fueron a partir de esta situación en el que el SINAE y el gobierno tomaron la acción de las medidas, y nosotros entendemos que la atención de las personas en situación de calle es competencia del MIDES. Por supuesto que es deseable, y así hemos trabajado también en el pasado, y deseable y necesario la coordinación con distintos actores, con los distintos organismos, con los distintos ministerios, incluso con la sociedad civil organizada, que juega un papel muy importante en todo esto, pero no podemos desconocer que la potestad del trabajo sobre las personas en situación de calle, la competencia, es del Ministerio de Desarrollo Social. El MIDES era quien debía hacerse cargo y no el SINAE, por lo tanto entendemos que el MIDES reaccionó tarde. Escuchamos también en declaraciones previas de la hoy presidenta Carolina Cose que declaraba que se logró trabajar en equipo. Acá, junto al senador Martinelli, queremos dejar claro que durante los pasados 5 años se trabajó en equipo por esta problemática, Ministerio del Interior, ACE, Ministerio de Defensa Nacional y muchos otros actores, sin la necesidad de definir una alerta roja del SINAE. ¿Esto por qué? Porque entendemos que el gobierno hoy, quizás por prejuicios ideológicos o por situaciones del pasado, se amputó herramientas. Nosotros consideramos que el MIDES contaba con las herramientas suficientes, tanto por la ley de internación involuntaria como por la aplicación de la ley de faltas, para actuar en estos casos concretos y así evitar estos desenlaces tan trágicos. Sin embargo, el ministro lo que planteaba acá eran números que datan desde el mes de mayo hasta el día de hoy, más allá de que no hizo referencia en específico. ¿Usted podría explicar donde se ve que esa actuación es tardía y que esas acciones empiezan a dar a partir de otra fecha? Sí, perfecto. Ya el viernes 20 de junio, INUMET anunciaba la llegada de una situación meteorológica compleja, con mucho frío. Si bien no se configuraba lo que define una ola de frío, definía que llegaba viento, lluvia y temperaturas muy bajas, que es la peor combinación para las personas que viven en la intemperie. A ese viernes 20 pasó un fin de semana y recién el lunes 23 es que se plantean todas estas medidas bajo la órbita del SINAE. Por lo tanto, sí, entendemos que las medidas que el gobierno tomó fueron tardías y fueron paliativas. Y ahí quiero hacer una reflexión también a algunas declaraciones del presidente Orsi, que definía que estas medidas resuelven temas de fondo. Estas medidas no resuelven temas de fondo. Estas medidas justamente lo que hacen es trasladar compulsivamente a las personas, pero todos sabemos que la problemática de la situación de calle no se resuelve únicamente trasladando compulsivamente usuarios. Y habló también Gonzalo Sibila, luego de esta comparecencia de 5 horas que estuvo en esta comisión. Sibila considera que actuaron cuando debieron actuar, decía, actuamos antes de que hubiera alerta naranja, con las condiciones que teníamos para poder hacerlo. Hay que recordar que muchas de las cosas de las cuales ahí Ausperger hablaba y que se lo planteábamos nosotros, que son las fórmulas de prevención de que gente en situación de calle no se siga, en este caso, profundizando, a partir de que quienes salen del INAU, del INISA, de las cárceles, no terminen en calle, son temas que necesitan de un presupuesto, del presupuesto quinquenal, que recién entra a regir a partir del 1 de enero del año 2026. Medidas que, nos dijo Sibila, van a estar anunciando de prevención para que la gente no siga cayendo en situación de calle el próximo 20 de agosto, mientras la situación en este caso sigue en torno al tema de la emergencia roja. Dijo también que una vez que culmine la emergencia roja, capacidades que se han conseguido para poder atender van a seguir funcionando. Y habló de las características de las personas en situación de calle. Dijo que son muy diferentes a las que por lo general captan ellos. Habló de cifras también, entre 2.500 y 2.700 personas se vienen atendiendo, unas 900 son del interior, lo que habla que el flagelo también está en el interior del país. Y también de algunos datos vinculados a consultas que se han hecho a ACE, vinculadas al tema de la internación compulsiva, que de alguna manera, dice Sibila, se establecieron antes de esta alerta roja. No era verdad que no estábamos utilizando esta herramienta, no es verdad eso, dijo, es una herramienta que utilizamos cuando consideramos pertinente. El problema es que muchas veces los médicos no llegan a la conclusión de que esa persona tiene que ser internada obligatoriamente. Vamos a escuchar lo que manifestaba el secretario de Estado. Y obtuvimos mucha información sobre las personas que están en los centros de evacuados, que tienen un perfil distinto al resto de las personas que capta el sistema. Aquí hay mucho para trabajar. Un porcentaje muy alto de personas que hacía más de 6 meses que no asistían a ningún centro, y algunos bastante más tiempo, pero estamos hablando de que la mitad de la población que está en los centros evacuados estaba desafectada del sistema. Se había hablado mucho de la situación que se daba de la cantidad de gente en situación de calle aumentada por la situación que se da de jóvenes del INAU que terminan luego de esa etapa en la realidad de estar sin ningún tipo de protección o una salida, y también el tema de cárceles. ¿Cómo vienen manejando eso también? Porque en realidad, en la medida que se corrija eso, se podrá de alguna forma trabajar mejor por parte de ustedes. Sí, bueno, esta pregunta que haces es una pregunta que es muy pertinente, porque la realidad que tenemos diagnosticada ya desde hace mucho tiempo, no desde esta administración, es que el egreso de la cárcel y del INAU y del INISA tiene una incidencia muy importante en la población que permanece viviendo en calle y particularmente la población a la intemperie. Entonces, todas las medidas preventivas que tienen que ver en nuestro caso con la acción de la Dirección Nacional de las Personas Liberadas, la DINALI, pero también tienen que ver con programas de empleo, también tienen que ver con otras estrategias de desarrollo social, son fundamentales para evitar que el fenómeno se siga acrecentando. En ese sentido, nosotros en el mes de agosto vamos a estar dando inicio a un proceso de discusión que va a tener un horizonte de 5 años. Hoy estamos tomando medidas de emergencia, las estamos tomando desde el 1 de marzo, porque la magnitud de la situación, la dimensión de la situación nos lo exige. Pero además de las medidas de emergencia, estamos planificando una respuesta estructural. Esa respuesta estructural no puede ser solo del Ministerio de Desarrollo Social, reitero, tiene que ser de todo el Estado. Y vamos a desencadenar a partir del 20 de agosto, que es el día después del día instituido como de las luchas de las personas en situación de calle, un proceso participativo con organizaciones de la sociedad civil, con colectivos de personas en situación de calle, con actores de la academia, etcétera, para discutir una agenda de 5 años. Tenemos más de 200 intervenciones de las duplas que han estado trabajando en territorio. Tenemos un conjunto de 80 personas que ya han ingresado al sistema por esta vía y más de un 20% de esas personas hacía mucho tiempo que estaban desvinculadas. Desde el año pasado y en algunos casos bastante más atrás desvinculadas del sistema. Entonces, todo esto va en dirección con buscar nuevas respuestas y a la vez esa discusión estratégica de acciones que van a requerir de apoyo presupuestal, algo que también comentamos hoy en la comisión. Nosotros ya tenemos un menú de propuestas orientadas a las respuestas estructurales y a partir de este proceso de debate que iniciamos en el mes de agosto con distintas organizaciones y actores, vamos a tener seguro nuevas propuestas también que nos van a sugerir otras instituciones, otros actores sociales, y vamos a necesitar para eso un respaldo de todo el Parlamento. En estos días, ¿qué utilidad le ha dado el Ministerio a la ley de internación compulsiva? ¿Qué utilidad se le ha dado en cuanto a personas que fueron trasladadas utilizando esta ley, con los recursos también del Ministerio del Interior? Y si el MIDES planea algo más allá de la ley de internación compulsiva, porque entiendo que en muchos casos se llevan personas con patologías de salud mental o con adicciones, y si hay una posibilidad para esas personas para el después. Gracias. Nosotros podemos dar un dato objetivo y fehaciente, que es cuántas veces nuestros equipos solicitaron la intervención del SAME para valorar la situación médica de las personas que se encuentran en calle. Y tenemos de marzo a junio de 2025 169 atenciones en vía pública. ¿Sí? Entre marzo y junio de 2024 se habían dado 146 intervenciones en vía pública, un número muy similar. La consulta es, la argumentación de varios actores de la oposición sostiene que la respuesta del Poder Ejecutivo fue tardía y lenta. ¿Era posible, habida cuenta de varios pronósticos de meteorólogos nacionales, extranjeros incluso, la meteorología formal de nuestro país, anticipar de alguna forma, mejorar, preparar de mejor manera esos días que iban a venir y que culminaron el día precisamente de la emergencia por frío extremo? Bien, eso fue parte de lo que se conversó hoy también en la comisión. Nosotros dimos cuenta a la comisión de las medidas que tomamos cuando accedimos al pronóstico de frío extremo. Activamos una serie de protocolos que desde el punto de vista estrictamente meteorológico no estaban aceitados para una situación como esa, sino para una situación de ola de frío o de frío polar o de alerta naranja, que tampoco estaba configurada por INUMET. Aún así, con los convenios existentes, entre ellos el convenio que posibilita que haya equipos haciendo captación, equipos móviles haciendo captación, activamos todo lo disponible. ¿Qué fue lo disponible? Fue pasar todo el sistema de refugios y centros nocturnos y de contingencia a 24 horas. Eso está establecido en los convenios como algo que se activa a partir de una alerta naranja. No había alerta naranja, pero lo hicimos igual. Aumentar la dotación de equipos móviles. Esto también está establecido en un convenio que se puede hacer ante una ola de frío. No se había configurado ola de frío, pero lo hicimos igual. Y previo a eso, habíamos desplegado un esfuerzo muy grande de captación, adicional al que ya se estaba haciendo, a través de la apertura progresiva de estos centros puertas abiertas comunidad de la calle, pero además reforzando los equipos de captación con el propio personal político del Ministerio de Desarrollo Social, haciendo tareas durante la madrugada y durante la noche, los días previos a la alerta ya. Y eso se ve registrado en los famosos puntos azules que yo les mencionaba recién. Ahí tenían parte de una conferencia de Gonzalo Sibila que fue bastante larga, duró más de 25 minutos. Ayer sacamos parte de ella en directo porque comenzó 4 y cuarto y nosotros estábamos al aire en el informativo de que va desde las 4 de la tarde hasta las 4 y media y bueno, pudimos sacar parte de lo que fue la locución de Sibila, no así la del Partido Nacional que la escuchaban ahora y también la escucharon anoche. Nicolás Martinelli, ex ministro del Interior, es el senador suplente de Martín Lema, que ayer estaba justamente participando en esta Comisión de Población y Desarrollo, que estuvo hablando de algunas declaraciones que ha hecho el ministro del Interior actual, Carlos Negro, y fustigando algunas acciones que la actual Secretaría de Estado está llevando adelante. En algún caso, porque consideran que no se están utilizando herramientas, él manifiesta que para los robos pirañas se consiguió una tecnología por parte del ministerio que él condujo, por el cual se puede ver cuando se está actuando en tipo convoy, es decir, cuando van todos juntos una cantidad importante de sospechosos, que permite de alguna manera ya establecer cierta alerta de que esas personas están por intentar hacer algo, bueno, y poder desarticularlo. Bueno, quiere saber si se está utilizando esa tecnología. Y lo otro hace a referencias que tiene que ver con la situación de cárcel y algunas declaraciones del propio Carlos Negro. Escuchamos lo que decía Martinelli. Bueno, más que reclamando, el gobierno es mano, es el que tiene que convocar a ese diálogo, ¿verdad? Y ya lo vienen diciendo desde que arrancaron el inicio de esta gestión. Sin embargo, como te decía, del dicho al hecho, por ahora simplemente queda en palabras y no en una propuesta concreta de sentémonos en una mesa a discutir sobre estos temas. ¿Qué le parece la gestión que viene realizando Negro al frente del Ministerio, teniendo en cuenta que fue fiscal antes y bueno, tenía cierta, en la previa, cierta bueno, incertidumbre cómo iba a ser su gestión? A ver, ser fiscal no te da conocimiento de seguridad pública, son cosas completamente distintas. De hecho, uno como fiscal le aplica todos los días el Código de Procedimiento Penal y como ministro o subsecretario de la cartera, el Código de Procedimiento Penal no lo miras nunca. O sea, es una cosa es el trabajo vinculado a la seguridad, al repliegue policial, a la tecnología, al abordaje de determinados temas que hacen la intervención de los barrios, y otra cosa muy distinta es aplicar un Código de Procedimiento Penal. Entonces, creo que haber sido fiscal, obviamente, podés tener determinados conocimientos de lo que puede estar sucediendo en algunos barrios, porque tomás causas vinculadas a homicidios, como en el caso del ministro Negro, pero no necesariamente, o mejor dicho, yo creo que no tenés los conocimientos, eso lo va a ir adquiriendo a lo largo de su gestión, los conocimientos que tienen que ver propiamente con una gestión en materia de seguridad pública. A ver, yo creo que hay muchas cosas que me parecen positivas porque demuestran que hay una continuidad de lo que se venía haciendo. Yo he insistido mucho en el tema de las políticas de Estado y por lo tanto celebro cuando hay programas o proyectos que demostraron que han funcionado bien, que han ayudado a bajar los delitos, como fue lo que pasó en el último quinquenio, y que eso se continúe me parece muy positivo. También veo algunas sombras. Algunas de las últimas declaraciones del ministro, por lo menos para mí, son un poco preocupantes, ¿no? Ya no voy a hablar de aquello de que la lucha contra el narcotráfico estaba perdida, creo que el ministro lo aclaró en su momento, pero sí, en las últimas semanas también se habló y se volvió a insistir sobre el concepto de desprisionizar. Parecería ser que no es liberar presos como lo hicieron en el 2007 y que tuvo un mal resultado, pero que en definitiva es no mandar a prisión aquellos que, si estuvieran en prisión, los liberarían. O sea que, en definitiva, es mismo perro con distinto collar. Y esas medidas, ya hay trabajos académicos, no solo a nivel local, sino internacional, de que no funcionan y que terminan aumentando el nivel de criminalidad, incluso generando situaciones muy complejas, como la que pasó en 2007, donde una de las personas que fue liberada o beneficiada por esa ley de humanización de cárceles terminó cometiendo un homicidio. Por otro lado, tampoco me parece adecuado el camino de el desarme voluntario. No funciona. No funcionó en Uruguay, en un intento que en la época de Bonomi que se quiso aplicar, y tampoco ha funcionado en ninguno de los países donde se ha aplicado. Ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Sudáfrica, ni en varias ciudades de Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Italia, ni en Francia, ni en Gran Bretaña. En ningún lado funciona, porque básicamente el que va a dejar el arma es alguna persona que la heredó, que no tiene conocimientos de armas, que no sabe qué hacer con el arma, y la termina llevando a una comisaría. Pero después el delincuente, que es el que queremos sacarle las armas, ese no va a ir voluntariamente a dejar su arma. Por lo tanto, de vuelta, si el ministro quiere basar, como lo ha dicho y que me parece bien, su estrategia en evidencia, creo que acá hay dos elementos que están puestos arriba de la mesa que la evidencia indica que no funcionan. Tema cárceles y a la luz de lo ocurrido hace unos días con el fallecimiento de varios presos dentro de una celda en el marco de un incendio, ¿cómo entiende que debería abordarse una problemática que ha sido recurrente a lo largo de los años y que tiene la complejidad de estar dentro del Ministerio del Interior, el tema de las cárceles, y que se ha hablado mucho de que esto debería estar por otro lado? Primero, estoy de acuerdo con que el INR, Instituto de Rehabilitación, debería ser un servicio descentralizado. Parece que está bien. Eso es un primer paso muy importante donde podemos estar todos de acuerdo y se puede dar. Lo segundo, el gran problema que tenemos hoy en las cárceles es el hacinamiento. Y eso se soluciona no liberando presos, sino construyendo más cárceles. Pero no cualquier cárcel, cárceles modelos, como las que están hoy en proceso de construcción. Ahí tenían a Nicolás Martinelli, senador suplente de Martín Lema y exministro del Interior. Habló también Carolina Cose, decíamos, la presidenta en ejercicio. Cose hizo referencia al tema de situación de calle, a las críticas que se han hecho y también a lo de la caja de profesionales, que hoy está en plena negociación todavía, pese a que se tenía que empezar a votar dentro de 6 minutos, la cosa está difícil. Bueno, primero creo que ha sido un esfuerzo muy importante que finalmente se logró trabajar en equipo, y yo eso lo felicito verdaderamente. ¿Faltaba eso? Sí, faltaba eso. Sí, faltaba eso. Verdaderamente. ¿Qué, pero es un cuestionamiento? ¿Es un cuestionamiento a la interna del gobierno eso? No. Faltaba eso en el periodo anterior. Verdaderamente creo que hay que trabajar en equipo. Creo que la clave de todas las soluciones están siempre en la cooperación. Y esto no lo estoy diciendo con ingenuidad, lo estoy diciendo conociendo lo que es trabajar sobre una realidad. Y me parece que esté trabajando, cooperando, el Ministerio del Interior, cooperando de verdad, ¿no? Comisión Pública, ACE, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Defensa, con un objetivo común, porque la calle no es un lugar para vivir. Nadie merece vivir en la calle. Es terrible. Entonces, creo que esta acción tiene consecuencias inmediatas para la convivencia, tiene consecuencias inmediatas para la vida de estas personas que se protegen. Y también creo que en el caso de Montevideo empieza también a agradecer eso de una forma solidaria, porque la gente que estaba, verdaderamente tenemos una enorme cantidad de gente en situación de calle en Montevideo, miles y miles. Eso no es un destino que se busca a nadie, y creo que la ciudad también empieza a agradecer que se pueda atender esa situación. La oposición dice que se llegó tarde en la atención. Bueno, cuando fui intendenta de Montevideo, le ofrecimos a varias instituciones del gobierno cooperar, en este caso, esto no es competencia de la intendencia, ¿verdad? Cooperar, y propusimos que se aumentaran los equipos y demás, y no obtuvimos respuesta. Entonces yo creo que más que empezar a echarse las culpas para allá y para acá, lo que es importante es lo que estamos aprendiendo como uruguayos en este momento, que si hay que trabajar en equipo, y se hace, los resultados llegan muy rápido. No es que se empiece un trabajo en equipo y los resultados van a llegar dentro de un año. Puede que en algunos casos sí, pero en los temas urgentes, cuando se trabaja en equipo, los resultados llegan rápido. Y sobre todo, que nos estamos protegiendo la vida a miles de personas que se merecen un destino mejor. Estamos sacando lo mejor de los uruguayos a reducir, que es esa capacidad de tenderle la mano a otro y del Estado de trabajar en conjunto para que no haya estas injusticias, a la cual, sin querer, está probado en el mundo, los ciudadanos nos acostumbramos. Empezamos a ser normal ver gente en situación de calle. No es normal. Y yo no quiero un país en el cual nuestros niños crezcan caminando por la calle y sintiendo que es normal que hay una persona tirada, muerta de frío, sin Pero un retiro y arriesgando la vida. No quiero que eso sea lo normal. Y por eso me parece muy bien lo que estamos haciendo hoy. Presidente, ¿qué te parece con respecto a la aprobación de la ley de rescate a la Caja de Profesionales? Creo que está bien que se discuta y creo que hay que encontrar la mejor solución a un tema complejo que viene muy torcido, ¿verdad? Y que se fue relegando la solución para después durante demasiado tiempo. Veremos. A la puerta que se va a ayudar, ¿usted está conforme con el contenido de ese acuerdo que se va a votar mañana en el Senado? Todavía no conozco el contenido del acuerdo porque es algo que va a estar abierto a la discusión. Veremos. Y José, ¿qué opina de las referencias que hizo la calle Pou el sábado pasado ya refiriéndose al 2029? Estamos salvando gente de la muerte por el frío, ¿verdad? Yo estoy pensando verdaderamente en el ahora, ¿no? Y no solo en esa gente en situación de calle, sino en la gente que necesita trabajo. Ahí le respondía entonces Cose al presidente de la República, al ex presidente de la República de la calle Pou, que ya está pensando ahora. Es verdad lo que le decía la colega, no puede contestar sobre el tema de la Caja de Profesionales porque aún hoy se va a negociar, es decir, no hay un proyecto todavía que haya quedado firme. Y sobre el tema de la gente en situación de calle, bienvenido ese cambio de pensamiento, porque Frente Amplio era los que decían que la gente tenía derecho. Durante el gobierno de Tabaré Vázquez decían que la gente tenía derecho a vivir en la calle. Ahora dicen que nadie puede vivir en la calle. Bueno, bienvenido el cambio. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.